Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para todo el país. A la distancia empieza Expreso Farco, un nuevo programa, un nuevo viaje por el país para conocer las historias de nuestros pueblos. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y estamos en Rosario, en el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comienza este programa en red, producido por las Radios Comunitarias de Argentina, que ya nos están presentando los temas de la edición de hoy. Y aprovechando que esta semana empezaron los Juegos Olímpicos, tenemos la historia de un atleta argentino, un atleta de Sarandí, que se llevó un oro en aquellos Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Y una entrevista muy especial para distender un poco, pero con el compromiso de los artistas populares. Horacio Fontova en este Expreso, repasando anécdotas e historias. Y en Rosario, la experiencia de una organización popular que trabaja en uno de los barrios postergados de la ciudad. La Biblioteca Popular Cachilo, que sale con el carrito de la cachila a repartir historias por el barrio. Esta es parte del viaje de nuestro Expreso de hoy. Farco Satelital, desde Argentina, haciéndose lugar en el mundo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? Gaucho Rega, qué paseo tuvo el sábado Cristina, porque hasta ahora la mina a la prensa le esquivaba, pero es lindo responder si te preguntan pavadas. Y el aguafiestas de Chávez, que apareció en Argentina justo que Lula y Cristina en el Sheraton estaban, reunidos con empresarios como en épocas pasadas. Qué desubicado el tipo. Venir con Revolución, con Bolívar, con Perón, está bien que ellos son sus socios, pero primero está el lema, negocios son los negocios. Y Cristina, qué deseos debe tener para su vice, que un camión lo pise, que se le caiga un balcón, que un accidente en la ruta lo deje para el cajón, o tal vez que el toro Cleto lo ensarte en la yugular, o que le den de tomar cianuro en el mate amargo. Si no está con el gobierno, ¿por qué no renuncia al cargo? La salud de Carlos Menem fue el comentario en las calles. Muchos esperan que estalle para festejar con un locro. ¡Que se muera!, decían uno. ¡No, que sufra!, decían otros. Y en Tucumán, pobrecito, el viejito que jugaban, es lo que muchos pensaban viendo a Buzzi por TV. Pensar que el viejo asesino alguna vez fue bebé y comenzó el juzgamiento y ya estando en el banquillo el viejito se hizo el pillo con que el pecho le dolía. Se acordará si dolieron las torturas que infringía y en Corrientes denunciaron insoportables olores. Nadie daba las razones, parecía bosta flotando, pero todo se aclaró. Estaba Cecilia Pando, la mujer del militar que defiende represores, la que esgrime sus razones con el gesto del degüello, con toda la libertad que no existía con ellos. Y dicen que en las provincias hay muchos paros docentes. Yo no lo tengo presente, para mí no puede ser, si no lo informa TN, ni tampoco Telefe. La Nación intervendría si huelga docente hubiera. También lo haría la CETERA, que a los maestros defiende, con una marcha, con paros, con alerta permanente. Para mí que son macanas, si la educación va en popa, alcemos todas las copas para festejar la noticia. Total, si hay sueldos de hambre, problema de las provincias. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Empezaron los Juegos Olímpicos en Pekín y hay expectativa por el desempeño de los atletas argentinos y hay otros que marcaron historia. Esta semana se cumplieron 60 años de una carrera con un final inesperado. Pablo Martínez de Radio Aijuna nos lleva a los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. ¿Qué tal, Pablito? Tanto tiempo, te escuchamos. como para reafirmar que el deporte y la política mundial siempre fueron buenos compañeros. Se hicieron los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Alemania antes de la guerra, Inglaterra después. Qué símbolos, ¿no? Algunos recuerdan con mucha tristeza la ciudad londinense muy golpeada por el bombardeo de la aviación germana, pero con mucho esfuerzo se logró revivirla para la cita. El epicentro fue el Estadio Wembley y ante la mirada de 80.000 espectadores, el 7 de agosto se vivió el cierre de la jornada de atletismo que fue tan desconcertante como la de 1908. Hacía más de 2 horas que los corredores de maratón habían partido. Se esperaba la llegada inminente. Etienne Gailly, un belga que había actuado como paracaidista en la guerra, hizo su arribo e ingresó al estadio. Su plan de carrera fue muy planeado hasta la mitad. Su entrenador, un reloj y una tabla de tiempos, lo mantuvo a buen ritmo y en punta. En el kilómetro 32 lo pasaron 3 atletas, el coreano Choi, el argentino Delfo Cabrera y el inglés Richard. Gailly, que luego dijo no venir exigido, comenzó a apurar el paso y lo fue pasando nuevamente. Las calles de Londres estaban atestadas de gente. Lo animaban, pero la última subida antes de la puerta del estadio le sacó sus últimas fuerzas. En el instante que ingresé a la pista, me sobrevino un total agotamiento, dijo Gailly. El estómago lo traicionó, le hizo perder la visión, cada paso era una descoordinación y debía dar una vuelta completa a la pista. El periodista George Magnan manifestó, avanzaba como si estuviera en coma. En la primera curva, Gailly no lograba doblar y se iba hacia las gradas. Cuando encauzaba los carriles, corría por el pasto. En ese momento ingresaron al estadio Cabrera y Richard. ¿Y para qué contarles más si Argentina tuvo un periodista en vivo de apenas 19 años para hacerlo? Esto es todo tuyo, Washington Rivera. Cabrera acelera su paso, ha llegado a la raya. ¡Atención! Cabrera entra bien en el estadio. ¡Cabrón, Cabrera! ¡Cabrera! Bueno, es un poco más o menos así. El que hacía el relato era yo. Estaba acompañado en esa época con Horacio Stoll. Viajamos. Me río porque imagínese, salí de Buenos Aires un sábado a las 9 de la mañana con un DC-4. Hoy en día, si me dicen a usted o a mí de hacer el cruce del Atlántico con DC-4, no sube ni aunque lo empujen. Finalmente llegamos el lunes a las 5 de la tarde a Londres, después de haber salido el sábado a las 9 de la mañana. El equipo argentino de la maratón eran 3 hombres, Guiñez, el mendocino, el otro era Sencine, que era de Bahía Blanca, un hombre ya de años, y el tercero era Cabrera. Cabrera nunca había corrido una maratón, era un hombre corredor de carreras de medio fondo, es decir, 10.000 y hasta 15.000 metros, nada más. Pero Murad tenía la confianza lógica porque sabía que era muy empeñoso y trabajaba mucho y se entrenaba bien. La clasificación de Argentina en esa maratón es extraordinaria. Mete el primer puesto, el quinto puesto y el noveno puesto, porque Sencini, con una planta de los pies completamente inflamado que parecía que tenían 3 centímetros de grosor, era una llaga viva la planta de los 2 pies de Sencini, alcanzó a clasificarse noveno. Todo un triunfo. Y así que fue un día de mucho trabajo. Yo estuve desde temprano en el estadio. Tenía el micrófono, estaba en una cabina justito ubicado encima de donde estaba la entrada al estadio para las que vinieran corriendo la maratón. Pero nos venían pasando cada 5 kilómetros, nos iban dando por parlante, por radio, nos iban dando la ubicación de los corredores. Así que cuando llegaron a situarse a 1 kilómetro de la entrada, ahí fue cuando recién Cabrera apareció entre los 4 primeros, porque hasta esos momentos ni lo nombraban. Hubo varios que se cambiaron en la delantera. Lo fundamental y lo extraordinario, lo que me hizo llorar en la definición, es que cuando entra al estadio, estaba anunciado que entraba el belga Gailly. Entró tambaleándose, tanto así que se cae en el momento en que entra Cabrera con un paso muchísimo más elástico y lo tiene que cuerpear un poco para evitar que lo tire al suelo. Él cayó el belga y Cabrera siguió. Cuando Cabrera estaba en el opuesto, en ese momento entró el inglés y había una ovación extraordinaria. Cabrera le habrá llamado llamado la atención, porque después me contó que cuando él llegó a la última curva, miró enfrente y se dio cuenta que estaba el inglés. Entonces fue cuando aceleró el paso y se mandó unos últimos 100 metros extraordinarios con un paso elástico. Todavía en la filmación que hay de esa carrera se puede apreciar la forma magnífica en que remató la carrera. El bombero residente en Sarandí, Avellaneda, Delfo Cabrera, fue finalmente oro. Eusebio Guíñez, quinto, y Armando Sensini, noveno. Un podio irrepetible para el resto de nuestro historial de maratón. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. Interacción, intercomunicación, integración, compromiso, nuestra mirada, Red Farco Satelital, el esfuerzo compartido de las radios comunitarias. Segundo domingo de agosto, Día del Niño. Antes era el primer domingo de agosto, pero como el sueldo no llegaba para el primer domingo, se cambió la fecha. Al fin y al cabo es una fecha impuesta por los vendedores de juguetes, pero nosotros vamos a aprovechar para hacerles un regalo a los chicos y contarles la experiencia de La Cachila, un carrito librero que regala historias en Rosario. Luis Guzmán, de Aire Libre, Radio Comunitaria, nos cuenta. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Les saludo para todas las radios de Farco desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Aprovechando que estamos en agosto y además de ser época de remontar barriletes, estamos sumergidos en un mes muy especial para los niños, como lo es este domingo 10 de agosto, Día del Niño. La comercialización de esta fecha, como otras, es tal que muchas veces parece que nos olvidamos de ofrecer lo más importante, que es el amor, el juego, el cuidado o el derecho a la educación y salud que todos los niños merecen. Gracias a las buenas prácticas podemos contarte que no estamos solos y que hay muchas experiencias que tratan de hacer algo por nuestros chicos. La Cachila te cuenta, propone un espacio para alcanzar esos horizontes tan soñados. Llevamos libros en un carrito a distintos lugares, a distintas esquinas del barrio. Estuvimos también en parques, casas, a lo mejor en una vereda de una casa o en una esquina. Llegamos, estacionamos el carrito y después de un breve momento de lectura de los libros que hay, contamos un cuento y hacemos una actividad relacionada con eso. Jacqueline Milán, comunicadora social y bibliotecaria de La Cachila, cuenta de qué se trata. El proyecto es para chicos. Principalmente estaba orientado hacia chicos de 6 años en adelante. Después vimos que venían más chicos de lo esperado, digamos, chicos de distintas edades. Y estamos adaptando el proyecto a esas edades que vienen, chicos tanto de 3, 4, 5 años como más grande, de 10, 11, 12 años. También se acercan los padres que vienen con los chicos. Y nosotros a nosotros nos gusta que los padres les lean a los chicos, que sea un momento también de conversación. Alguien dijo que la lectura es que leerle un libro a un niño es la conversación más larga que uno puede tener con un niño. Y si profundizamos un poquito más y nos metemos en los deseos personales, Jacqueline cuenta qué espera alcanzar, qué desafíos hay en lograr entre los adultos, mamás, papás, hacia sus niños principalmente. A mí me gustaría que los adultos, se pongan a leer junto con los niños y es un objeto, la verdad, de arte a veces el libro y es muy, muy lindo verlo y lo disfruta tanto un adulto como un chico, digamos. Y en los talleres de La Cachila te cuenta tratamos de que las propuestas sean también propuestas a ser pensadas por los adultos, ¿no? Los temas que a veces abordamos son temas que son universales, digamos, que por ahí tanto un niño como un adulto se pueden poner a pensarlo de distinta manera, obviamente, pero yo cuando le leo a mi nene digo, a veces me encantan los libros, la verdad que digo, esto está bárbaro, digo, porque a veces cuentan temas tan complejos, abarcan temas tan complejos. Entonces, está bueno que los adultos también sean seducidos por esos libros. En la Biblioteca Popular Cachilo hay 13.000 libros especialmente seleccionados, funcionando desde hace casi 8 años en la zona oeste de Rosario y compartiendo el sentir de Aire Libre. El nombre Cachilo hace referencia al escritor Higinio Alberto Maltaneres, alias Cachilo, quien pasó a la eternidad recordado como el poeta de los muros de Rosario. La Cachilo te cuenta, 2 encuentros por semana, uno en el barrio y otro en Aire Libre, para contar, para imaginar y para crecer junto a nuestros niños. Niños de barrio. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad. Son patrimonio común de la humanidad. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy les voy a presentar a un porteño del barrio de Villa Crespo. Tiene 61 años. Todos lo llamamos el negro. Sí, el negro, aquel que tiene mucho de lumpen, de hippie y de anarquista como él se define. Estuvo en Santa Fe y nosotros pudimos hablar con él. Con bromas, con ironías, con mucho sarcasmo, pero a pesar que se lo puede confundir como un loco lindo, es inteligente, es actor, hace música y humor. Ustedes comenzarán a conocerlo, y él lo cuenta así. Bueno, sí, mi raíz es musical, ¿viste? O sea, sí que lo que más vende es la famosa caja boba. Pero bueno, yo siempre fui músico, soy de familia de músicos. Pero bueno, el acceso a la televisión fue con merced a este hermoso pequeño padrino que tuve, gran amigo, el Petiso Ginsburg. Éramos viejos amigos y el Petiso durante mucho tiempo me insistía en que cuando yo era un hippie así, el prototipo, hipón, me insistía en que hiciéramos algo juntos cuando nos cagamos de risa mucho. Me parecía el medio más careta que había, me negaba, hasta que al final me convenció y lo convenció a Leo Maslía también, porque el primer Peor es Nada, éramos Maslía, Ginsburg y yo, que no duró mucho, lamentablemente, porque fue mucho más improvisada la cosa, más zarpado, más bizarra la cosa. Siempre fui el quilombero del grado, fíjate vos que mis compañeros del Pellegrini, pues yo egresaba al Pellegrini, todavía me vienen a visitar, vienen a ver, y son señores algunos, economistas, neurólogos. Creo que ya dimos muchos datos sobre todo aquello que lo identifica, principalmente sus melodías, pegadizas y bailables, con letras irónicas, como por ejemplo Los Hermanos Pinzones, que fue parte de su primer disco. Por supuesto, estamos hablando de él, el Negro Fontova. Se dice que los artistas populares son los que se comprometen con su pueblo, y el Negro banca muerte a la democracia y a su pueblo. Mira, vamos a empezar la base mía. Yo nunca milité en nada, siempre fui bastante anarco, ¿viste? No al grado de Severino Di Giovanni ni de Paulino Scarfò, pero así, guiado por una de las premisas de los viejos anarquistas, que decía que el anarquista colabora pero no obedece, ¿viste? Y yo trato de colaborar con la democracia, no sé. Hay muchos reclamos que yo le quiero hacer, muchas coincidencias y eso. Pero de repente aparecieron unos señores, más papistas que el Papa, ¿viste? No sé, que armaron un desastre, que me parece bochornoso lo que hicieron, simplemente porque le quisieron arañar un poquitito de su bolsillo. Y bueno, la resultante es la que se sabe, esto que ocurrió hoy, que bueno, los grandes perdedores son los que supuestamente ellos representan, más no lo hacen, son los pequeños y medianos productores, los verdaderos, los que no representan. Fontova no dejó de hablar de historia y de los medios de comunicación. Claro, fíjate vos qué curioso, ¿no? Porque, bueno, acá los medios tienen mucho que ver, los medios, el gran mandrake es el medio, ¿viste? The Big Brother. Fíjate vos que acusan de autoritario a este gobierno y pararon un país, desabastecieron, ¿viste? Se fomentó una cosa muy perversa para mí, o sea, los autoritarios acusando de autoritario a otro, eso me parece que no tiene ética. Y fíjate vos que hay veces que me parece que no todo es casual en esta querida Latinoamérica tan ansiada por el imperio. Y fíjate vos que ahora se está dando lo que se llama, que habla del golpe suave, ¿viste? Es el nuevo golpe. Fíjate vos que vienen avanzando, bueno, no hablemos de la cuarta flota, ni, bueno, ejemplos grandes, el más grande es Evo Morales, ahora Bolivia, 2002 Venezuela. Bueno, son todos intentos, ¿viste? El golpe suave, el protagonista, el arma del golpe suave son los medios, ¿viste? Hoy conocimos un poco más al Negro Fontova. Ah, sí, por supuesto, ahí empezó mi gusto musical, que es bastante ensalada, pues empezó con el folclore, pero después vinieron los maestros que me rompieron a mí y a millones el cerebro, los Beatles, y ahí se empezó a aumentar todo mi gusto musical. Después, con otro grupo, Fontova y Sobrinos, empecé con la cosa más latina, salsera. Nunca se abandonó del todo el folclore. Fíjate que siempre alguna zambita, chacarera o huayno hubo en mi producción. Esta fue una producción para Expreso Farco que hemos elaborado Gabriel Kerpi y Aldo Quirós desde FM Chalet de Santa Fe. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Radio del Pueblo, en Desvío Orijón, recibe del Comité de Radiodifusión la licencia de frecuencia modulada. Licencias para las radios comunitarias. Y adjudícate a la Fundación Vivir para Contarla una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia. Realmente esto es una alegría enorme poder compartir con todos los compañeros de la radio. Por el derecho a informar e informarnos. Hace 2 años que estamos al aire, hace 2 años que estamos legalizados por nuestra gente y que, bueno, que hoy le sumamos una instancia más a esta legalidad que ya nos dio toda nuestra audiencia. Seguimos exigiendo una ley de radiodifusión de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ustedes saben que generalmente cerramos nuestro programa con un poco de música, algo que queremos destacar. Hoy no va a ser la excepción, pero va con un pedido. Escuchen muy bien la letra. Dicen que la inspiración fue precisamente el fruto del suelo mendocino. Es un viejo tema muy conocido, pero con la letra cambiada por los amigos de FM La Mosquitera de Mendoza. Atentos a las voces de José Luis y Marcelino, dos amigos chilenos de esta radio. radiodifusión. Tráiganme todas las manos de capital y también las del interior. Una nueva ley que vaya desde la playa hasta el monte, del mar a la cordillera, del altiplano a la pampa, allá sobre el horizonte. Aquí en Argentina. Por una ley nueva, el sable del coronel, fuera la ley vieja, tú quieres, la paloma y el laurel. Por una ley nueva, el gusano y el cien pies, fuera la ley vieja, tú quieres, al corazón del amigo, nueva, al veneno y al puñal. La hierba buena, la nueva, al colmillo, la serpiente, vieja, al corazón del amigo, nueva, al ruiseñor en la flor. Abre la muralla. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se terminó el viaje, se terminó este Expreso Farco, no nos queda más en el tintero, solo nos resta mandar nuestro saludo hacia Bahía Blanca, un abrazo a los compañeros de FM de la calle que cumplieron 19 años en el aire este 2 de agosto pasado, una de las radios comunitarias que ya son históricas, pero que tienen muchísimo futuro. Ahora sí nos despedimos de nuestra audiencia, gracias por estar del otro lado, los invitamos a acompañarnos en este viaje la semana que viene, chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.